decir, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan todos por ahí? Hola Nina, ¿cómo vas vos? Ando muy bien. ¿Y cómo anda Felipe por ahí? Muy bien también. Qué grande, ¿eh? Nina Brunori, Felipe Alonso. A ver, ¿cómo anda nuestro productor general? Que le envío la solicitud en este momento. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Nina, Feli, ¿cómo andan? Leandro Peter, nuestro productor general. Y ahora, ¿cómo anda nuestro locutor estrella por acá? Buenas a todos, ¿cómo andan? Hola Pato, Nina, Feli, Lean y Antón. Ahí estamos, Nacho Menegossi. Y nos falta nuestro operador, ahí estrella, que nos hace señas ahí. No sé si va a hablar o no, creo que no. Solamente si hablamos mal de España habla, ¿eh? Mal de Cataluña. De Cataluña. Ahí sí, de sola, pero si no, no. Ya está enojado, mira. Ya lo hice enojar, pobre. Sí. No ha pasado ni 5 minutos de programa y ya está enojado. Bueno, ahí estamos todos. Esto es Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Que salimos por dónde? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Eso es el streaming. ¿Y por la antena? ¿Quién nos está escuchando? Uy, los antenas 105.5. FM Los Coihues 105.5 y 94.7 FM Sol. FM Sol. Ahí salimos por aire. Y bueno, por streaming ya dijiste uno. ¿Qué otros streaming falta que nos escuchen? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, ese es uno. ¿Y el otro cuál es? Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, ahí estamos, ¿no? Y bueno, vamos a ver quiénes son los que auspician para que este programa salga adelante y ahí arrancamos con el programa. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Y ahí estamos. El programa de hoy va a arrancar con el estado de las rutas. ¿Cómo va el estado de las rutas? Así que de eso se va a tratar hoy. Muchas quejas en todos lados, en toda la Argentina. Sí. Sobre todo la Patagonia con el frío han escrito bastante de cómo estaba todo. Y bueno, ahí va. Ahí anda todo eso. Hoy a la mañana estaba áspero, Sí. Sí, no tanto por la nieve, sino el estado de las rutas que al formarse el hielo te rompe el pavimento. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué problemas trae, obviamente que... Ya vamos a hablar de eso. Rompe el auto, claro, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, para no irnos muy lejos, si vamos a hablar de las estado de las rutas, ¿qué otro tema que rutas argentinas, no? No. Obvio. No va a otro tema, ¿no? Que es un tema que a mí me gusta mucho, del grupo Almendra, del año 70, tiene mi edad más o menos esto, Es un poquito más grande que yo, nada más. Unos 30 años más grande que yo. Operador, cuando usted lo disponga, vamos con Almendra, Rutas Argentinas del año 70. Argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. We'll be right back. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por una cuadra. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Venimos medio dispersos ahí en la publicidad, podemos hacer varias cosas, pero bueno, ahí acá estamos de vuelta, ¿eh? ¿De qué va a se tratar el programa? Me olvidé. Estado de las rutas. Estado de las rutas, muy bien. No era que me he olvidado, estaba haciéndole ahí un examen sorpresa, era. El estado de las rutas, ¿no? ¿Cómo el estado de las rutas te afecta? Bueno, vamos a ver primero cómo afecta a los autos y después cómo te afecta un poco la conducción y bueno, después en el otro bloque es cómo se va a regular un poco, la idea de regular un poco esto, ¿no? Del estado de las rutas, bueno, es obvio que se ha vivido siempre que lo que hace, te rompe el auto de distintas maneras. O te rompe la goma, o sea, la cubierta, técnicamente hablando, o te rompe la llanta, si es un pozón gigante, ahí ya el operador no se aguanta. ¿La caja de dirección te rompe? La caja de dirección te la puede romper tranquilamente. Me adelantaste un poco porque yo iba de afuera para adentro, la caja de dirección es lo último, pero sí, la caja de dirección, los amortiguadores te puede romper, ¿sí? Te puede romper la dirección, pero no la caja, sino la biela, la bieleta, el precap, cualquier parte de la dirección que hace, porque cuando cae en un pozo, no siempre es la profundidad del pozo lo más grande, a veces pasa que si el pozo es muy angosto, pero suficiente como para la rueda calce, eso le puede producir un corte. Y si es profundo y angosto, no solo cae la rueda, sino que después se sostiene con la suspensión o con la parrilla inferior que termina agarrando. Si el pozo es bastante ameno, queda sostenido ahí, no es tan grave. Si el pozo no es tan ameno, a veces golpea y te puede doblar la bieleta o alguna parte interna del vehículo, ¿no? Igual puede llegar a la situación y que lo más, quizás lo que se repita más, que sin llegar a romper nada, eso acumulando, bueno, tenés el auto desalineado. Tenés el auto alineado, no sé, por cambio neumático, lo que sea, lo llevaste a la verificación técnica. Y no la pasa. Y viene un mes de como este y ya tenés el auto desalineado. Exactamente, lo que dijiste, diste justo en el clavo, ¿no? O sea, a veces uno agarra un pozo y no pasa nada porque el auto sigue andando, ¿sí? Entonces, bueno, uno anda en el pozo y no tiene problema. Pero ¿qué pasa? En ese andar en el pozo se le desalineó la rueda. Aparte se le puede ver que hay una pesita y desbalanceado. Pero imagínate que se le desalineó. Y anda normal. Después de andar uno, dos, tres meses se da cuenta de que tiene la cubierta gastada de manera distinta. Y bueno, por eso siempre después de que viene la época de pozos, que puede ser la época de lluvia y la época de invierno. Acá es todo el año igual. Puede ser todo el año, pero siempre luego de una época de pozos hay que balancear o fijarse alineación y balanceo. En mi caso, puntualmente en mi caso, llega la primavera y entro al taller a cambiar bujes y lo que haga falta, rótula, todo lo que sufre. Exactamente, sí, eso es una buena práctica, ¿no? Pero bueno, fíjense que en realidad, capaz no sé si cambiar buje o no, porque eso hay que ver cómo está el auto, pero sí alinearlo porque ahí es un ahorro. Uno gasta plata, pero en realidad se la ahorra, porque después lo que se te gasta mal es la cubierta y termina que tenés que cambiar una cubierta que es mucho más caro que una alineación. Bujes, hablo de bujes porque vivimos en una zona donde sufren caminos de tierra, pozos en la tierra, serruchos, más los pozos en el asfalto, más desniveles, más lomas de burro exageradas. Todo eso hace que sufra. Capaz estás en otro lugar donde está todo asfaltado perfecto y no, bueno, es como dice Pato, fíjate la alineación de última nada más. Sí, el famoso serruchito, el ripio, todo. Pero eso. Mi recomendación, porque por lo general todas las primaveras entra y tengo que sí o sí cambiarle bujes y capaz que alguna rótula. Bueno, eso en relación a lo que es si se rompe el auto, pero también trae problemas en la conducción, ¿no? ¿Qué, cuál es? Por ejemplo, A veces yo vengo manejando. De golpe veo un pozazo. Digo, voy a romper el auto. Pego un volantazo, ¿no? Y con ese volantazo, bueno, puedo o atropellar a un peatón, ¿no? Puedo cruzarme de carril y pegarle un susto al de adelante, que piensa que si el auto se cruza porque el otro se quedó dormido, está borracho. Y el otro pegar un volantazo e irse del camino. También, claro, en el mismo coso, en el mismo volantazo, que puedo poner el auto de costado y sí, luego volcar. No volcar el mate, que también podría pasar. también volcar el mate. Sí. ¿Qué otra cosa? Ahí tenía varias cositas anotadas que podrían pasar. Bueno, otra cosa que pasa es que cuando la rueda cae en el pozo, también la rueda, depende de qué dirección tengas, puede producir que la rueda te produzca doblar la dirección. O sea que si vos no tenés el volante firme, cuando la rueda, el pozo hace que la rueda tienda a doblar, tu volante dobla, doblan las dos ruedas en ese caso, o sea, la otra dobla porque hiciste doblar el volante, y te vas para un costado y te fuiste del camino. ¿Sí? Esas son las cosas graves por las cuales uno, como propietario, no sé cómo llamarlo, como intendente o como, no sé, se llame la persona que sea responsable del pavimento, ¿no? Del asfalto, de la calzada, tiene que tener en cuenta, ¿no? Que hay vidas que se cobran por tener vías poseadas, aunque parezca mentira, pero atropellos hay varios, obvio. Hay muchos, no solo, no hablemos solo de una ciudad, ¿no? Es, en toda la Argentina está lleno de atropellos, y muchos se dan por ir, o sea, la persona está más atenta a esquivar los pozos, la vista acá cerquita, porque tengo el próximo pozo que tengo que esquivar, en vez de estar mirando para adelante y tener una, ¿cómo puedo decir? Amplitud visual. Claro, una mayor amplitud visual y poder adelantarme a los eventos, ¿no? Contemos por qué se hacen los pozos, ¿no? Acá, en nuestro caso. Uno, contemos, dos, un pozo. Claro. ¿Por qué se hace un pozo uno? ¿Por qué se hace un pozo dos? No, se hace un pozo y después otro y otro y otro porque obviamente hay un problema en la calzada. Por lo general lo que sucede acá es que filtra el agua, esa agua se congela y al congelarse se expande y hace que reviente. Exacto. Es el viejo método para romper piedras, era ese, sí. ¿No? Ya lo hacían, ¿viste? Los pueblos originarios le tiraban agua. Y esperaban a la noche que se congele, cuando se expandía el agua, porque el hielo ocupa más volumen que el agua líquida por la forma que tiene la estructura del hielo, digamos, y eso hace que, bueno, se termine partiendo, ¿no? Y la otra cuestión es que las reparaciones que realizan son muy chicas, o sea, no tienen profundidad, es un parche de cemento, de lo que sea, de asfalto. Entonces esa zona no es una parte homogénea del resto de la calzada. Es una parte independiente muy liviana con respecto al resto y donde el agua va a filtrar fácilmente y la próxima helada va a reventar enseguida. Exactamente. O sea, cuando se hace el parche, hay que hacerlo en caliente. ¿Para sí. qué? Para que se termine fundiendo el parche nuevo con la calzada vieja y el agua no pase entre medio de las dos. Cuando se llena de tierra, sirve porque capaz está nevando y bueno, sirve para no dejar la rueda adentro. No sirve, no es una reparación de ruta, ¿no? No. Es para evitar de que ocurra algo con el auto. No romper demasiado el auto. Claro, pero eso dura unos días, como claro. dura la máquina también. Si vos pasás la máquina para que te alice, ¿no? Vos tirás tierra, pasás la máquina, pero después no compactás. Porque vos decís, después compactan los autos. Bueno, si pasan, no sé, 100 autos no te van a compactar. No, se hace un barrial tremendo. ¿Y qué pasa después? Si llueve antes de que pase, no sé, ¿cuántos autos pueden llegar a compactar? 1.000, 2.000. Por eso hay que pasar la máquina y la compactadora, la pata de cabra se dice. ¿Para qué? Para que compacte la tierra y te quede un sustrato sólido y que aguante con suficientemente, o sea, que aguante las lluvias, ¿no? Claro. Que va a cargar eso en los caminos de tierra. Y tampoco hay que poner cualquier tierra, ¿no? Que ha pasado en algunos lados que han puesto un polvo muy, muy fino y terminó siendo peor la solución, que lo tuvimos que sufrir 2 o 3 años. Todavía se sufre acá un poco en el alto. Acá llegando al barrio no hace mucho, se forma la capa de jabón que se adhiera a todo el neumático y vas ahí flotando de un lado a otro. Sí, pero eso es de nieve. ¿O estás hablando de barro? De barro, de barro. Ah, de barro. Sí. Con el tema de los arreglos, ¿cómo se hacen? Barro cutina. También, con los deditos otro. No, pero más que nada era por más que nada es el tema ese de que es importante. Parece que la gente piensa que solo con pasar la máquina, que queda visualmente bonito, se terminó el trabajo. No, hay que compactar. Hay que compactar, es fundamental. De hecho, cuando uno ve que hace un asfalto, uno ve que está, primero pasa la que tira tierra, después pasa la motoniveladora, que es para nivelar, nada más. Después pasa la que es el rodillo gigante o la pata de cabra primero, después el rodillo gigante, que son los que van compactando la tierra, sí, para luego después poner el pavimento, que también lo compactan. Y que previo creo que tiran una cama como de ripio. Bueno, el ripio debajo, o claro, sea, debajo del ripio viene, está para poder drenar todo el agua que esté pasando por ahí. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es un poco, estamos... Ah, no, tenemos un tempito más que no quiero dejar hablar, que un día le voy a crear un programa entero a la señalización horizontal, ¿no? Que fue inventada, ideada por mujeres. ¿Por qué digo mujeres y no mujer? Porque se le ocurrió simultáneamente a dos o tres mujeres a la vez en Estados Unidos. El más curioso, que lo traigo a colación y después sigo hablando de otro tema, es que una persona que casi choca con otro auto que venían los dos en el medio del camino, casi choca, quedó asustada y después que retomó el auto y se fue, el camión que estaba adelante transportaba leche, se le cae un coso de leche y que le caía la leche en el piso y vio la línea blanca y ahí se le ocurrió, che, estaría bueno pintar de blanco la línea del medio. Y ahí fue como nació uno de... Lo loco que fue simultáneo en varios estados y no se conocían entre ellos. Pero es esa es la historia más conocida. Incomprobable. Está esperando que termine la versión. No, no, está comprobado, está registrado en varios libros de historia, sí, del auto. De leche. Más está el nombre de la persona y todo. Y lo que luchó. Qué buena leche el invento. Porque no solo lo inventó, sino que aparte no le querían dar bola porque era un gasto extra que tenía el camino. María entonces Antonieta tuvo que armar una asociación y estuvo como 10 años empujando para que se pinte de blanco la línea del medio. Y lo importante de esta mujer es que no solo pensaba en su seguridad, también la seguridad de los demás, ¿no? Otra falencia que tenemos, falta de demarcación. Por eso lo traía a colación, esa es parte de la infraestructura en la que hay que prestar atención. No solo son los pozos, no solo es una buena calzada, también es una buena señalización horizontal. Así es. Sobre todo cuando está nevando, las líneas laterales y para poder ver a la noche y no irme del camino... Y la línea central para no cruzarme del camino, la doble línea amarilla. Con lluvia, no hace falta que esté nevando incluso. Y las lomas de burro demarcadas para saber que hay una loma de burro, bueno, independientemente de la loma de burro señal. Es fundamental, ¿no? Si no está demarcada es un peligro de muerte, sí, lo cual es totalmente contraproducente. Eso está estudiado incluso por el mismo Ministerio de Transporte del año 2016 o 17. Debo recordar que ya creo que lo conté acá y si no se los conté fuera del aire, que en una loma de burro pensé que iba a frenar un auto que venía en contramano y pasó a la altura de mi ventanilla. Un Suzuki Fan o un Corsita de esos dos puertas. ¿No era el turbo de Kit, el auto fantástico? Casi. Apretando turbo. Justo nos encontramos cada uno de su lado, de la loma de burro, yo frené y la pobre señora que venía del otro lado no la vio y lo vi el auto a la altura de mi ventana pasar. Bueno, más que un problema de desalineación habrá tenido. Y no venía rápido, no venía rápido, pero bueno. ¿Y eso era en la ruta 40? Acá, no, en la 80. Ah, en la 82. Vamos con la ruta 40 vamos de la con renga. La 40. Vamos con la 40. Trueno Tierra del año 2100. De 2006. Estoy hecho. 2006. 2007. Ya vamos a llegar. Ya estamos viejos. Sí. Este programa es del futuro. Viajamos para el pasado. Del año 2006. Es que nunca podrás volver. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y acá volvemos de vuelta, a Andar Bien. Para el que se sumó recién al programa, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Un programa en el cual nos sentamos a charlar y a opinar sobre lo que pasa en la vía. No solo son los autos, no solo es la calzada. En este caso estamos hablando de las rutas argentinas, pero puede ser de cualquier cosa la vía. Puede ser la acera, puede ser como peatón, puede ser la conducción de un colectivo. Bueno, hoy estamos hablando de las rutas argentinas. Y bueno, ya hablamos de cómo te rompen el auto, lo importante de la calzada. Ahora vamos a hablar de qué hacer con la velocidad, ¿no? Que también es fundamental. O sea, la velocidad y la ruta van asociadas. O sea, hay una ruta para una velocidad y hay una velocidad para una ruta, aunque no parezca. Mientras más rápido vas, menos sentís el pozo. Bueno, si tenés muchos pozos, aumenta la frecuencia, y lo cual puede entrar en una frecuencia que la sientas menos. Claro. Hay que ver. También puede entrar en la frecuencia natural del auto y romperse más todavía, sí. ¿No? Sí, quizás bueno la sienta. Quizás el auto sí, claro. Eso también depende. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. No, acá lo importante para mí hablar un poco es, en este caso, es cómo la calzada, ¿no?, está asociada con el tema de la velocidad. Si vos te dicen, che, bueno, vamos, esto es una calle, y estamos de onda, y nos estamos subiendo a la onda máxima 30, que es universal, de la Organización Mundial de la Salud, y perfecto, pero es una calle que tiene 3 carriles de ancho, es muy raro que yo instintivamente vaya 30 kilómetros por hora. Lo más probable es que vaya a 60 o a 80, porque estoy más asociado a una ruta que... O a una avenida. Bueno, una avenida sería 60. 60, sí. Con sí, lo pero, cual... Pero se entiende lo que decís, perfectamente. Tiene que haber una relación carril-velocidad, ¿sí? Y tiene que ver... Dale, sí. No, no, termina y después seguimos con otro. No, por más de que estés en una calle, y es una calle, no es una avenida, donde la máxima es 40 y en las encrucijadas es 30, pero por más que sea una calle, si es de doble mano, que hay casos que es así, bueno, pongan un cartel, máxima 50 o máxima 60, para que la gente sepa, ¿no?, cuál es la que va, o semáforos, que cuando hay semáforos deja de correr cuánto es la máxima 40 y empieza a ver la onda verde del semáforo, ¿no? Que eso también es interesante saber. La velocidad máxima cuando la vía está semaforizada no es la 40 o la 50 o la 60 porque es una avenida, sino es la que te permite la onda verde. ¿Sí? O sea que si la onda verde va a 100, puedes ir a 100. ¿Sí? Que eso ha pasado, que la onda verde te lleva a 80, por ejemplo, en ruta de Capital Federal, en avenida de Capital Federal como Libertador, que te deja ir a 70 o 80 la onda verde y uno puede montarse ahí, ir a 80 sin estar cometiendo una ilegalidad. Bien, no, te iba a decir que tiene que haber coherencia también en la demarcación y señalización vertical. Porque si no te lleva a respetar cuando a vos te parece que hay que respetarlo. Por ejemplo, tenemos acá la ruta que le dicen 40 Sur, ahí donde está el vertedero. No existe la 40 Sur. Bueno. No existe. O sea, 40 es, antes estaba la Sur y la Norte en función de la capital de Mendoza. O sea, todo esto es 40 Sur, como te puedo decir que en Jujuy todo es 40 Norte. Vos lees el diario ahora y te dice 40 Sur como para referenciar. Pero lo dicen mal, no repitamos lo que digan mal los diarios. Bueno, entonces, ¿cómo le digo? 40 Sur. Ruta 40. Bueno, la ruta 40. ¿No es 237 tampoco? No, bueno, depende de qué estés hablando. Hay parte que es 237 y parte que es 258 y parte que es ruta 40. Bueno, ruta 40 a la altura del vertedero está... Sí, es 40. Pintado de la doble línea amarilla a lo largo de toda la ruta. Pero tenés entradas a barrios a la mano contraria a la que venís circulando. Entonces sí o sí tenés que transponer esa línea, la doble línea amarilla para entrar al barrio. No tenés dónde ingresar. Sí, eso se ve en muchos lados, que está mal. Te pasa mucho sobre la avenida Bustillo también. Pero si fijás en algunos lados, ahora que repintaron, en muchos lados donde desemboca una calle, incluso en curvas, que es una locura, viene la doble línea amarilla y hace una línea punteada amarilla. Sí, como pero que no la podés pasar por arriba. Acá no es el caso. Y la otra cuestión es que pusieron un cartel de máxima 60. Tenés cámaras de para que salgan las fotos, ¿no? Fotomultas que no están señalizadas, como debe ser, que diga, hay radares vigilando, no están señalizadas. Y la otra cuestión es que vos haces 300 metros más y tenés un cartel que dice máximo 80. Pero claro, si me dijiste antes 60 y me sacabas la multa, y después tengo un cartel de máximo 80, y después a los 20 metros otro de máximo 60. Sí, yo creo que no es así, ¿eh? Me parece que vos tenés el cartel que dice máxima 60 para que aparezca en la fotomulta. No hay ningún cartel que te habilite a aumentar la velocidad, porque ahí ya saliste a entrar al barrio. Pero y haces, como decís vos, 200 metros, y te dice, bueno, ahora la máxima es 80 para máxima 60 para 20, máxima 40. No, a la máxima 60 y no hay 40. Que para mí debería haber, porque hay un cruce peligroso ahí. Sí. Debería estar. Que es igual entrada... para mí, eso no se maneja con carteles. ¿Eh? Eso para mí, eso se arregla con una rotonda, con un desviador, sí, o sea, hay un derivador. De, o sea, por supuesto. Pero vos bueno, estás en una ruta, no vamos puedes a bajar mismo de prepo a 60. Me parece que, y menos cuando venís en una loma, la cual los que están más atrás no te ven, bueno, podría generar... A lo que voy es que supuestamente puedo acelerar a 80 en 20 metros y bajar a 60. O sea, no tiene que haber coherencia en la señalización. Si no, todo el mundo dice, bueno, esta señal está mal, esto está mal, la línea doble línea amarilla acá está mal, no corresponde porque yo quiero doblar. Sí, entonces cada uno eso interpreta como quiere. A tu criterio. A tu criterio, siendo claro. Que eso es lo que termina pasando, ¿no? Que sí, la interpretación hace que no obedezca las leyes de tránsito como signos y las trates como símbolos, ¿no? Claro. Que quiere decir que ahí, en el estilo de Ricord, ¿no? Que vos la trates, que vos interpretes la norma y en realidad nada, que vos la interpretes bien, es muy, muy, ¿cómo lo puedo decir? No es algo universal, ¿no? Es muy, ay, no me sale la palabra. Pero bueno, que vos interpretes la norma, termina haciendo que la puedas interpretar bien o que la interpretes mal, pero lo más importante es que no interprete lo mismo que el otro. Entonces no importa si interpretaste bien, porque si el otro la interpretó mal, bueno, puede haber que que hayan interpretado cosas distintas y se choquen entre ustedes, ¿no? Sí, igualmente uno ahora también, y lo veo que cada vez está más expandido el tema de los radares, que quizá uno va en la ruta y cuando ves el cartel ya no pensás que puede haber un cruce peligroso, ¿no? Sino que, ¿dónde está el radar? Creo que yo por lo menos me pasó en el último viaje largo que hice, ya vas en la ruta buscando los radares. Ya por ahí no importa tanto el cruce o lo que indique la cartelería. Exacto, y ahí para cerrar un poco el tema, esto de lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, de que sea máximo 30 en las calles, bueno, lo que hay que decir es que ¿por qué dicen máximo 30 en las calles? Porque a 30 la probabilidad de atropellar un peatón y que este sobreviva es del 90% y a 40 es del 70%, ya ahí bajó un poco, ¿no? Y a 60, que es lo que pasa en las avenidas, bueno, ahí ya la probabilidad es de un 20%. Yo iría más que en las avenidas vayamos a 40 que cambiar de 40 a 30, pero es una cuestión de decisión política y cuántas vidas uno quiera salvar, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos ahí con el tema de que viene ahora, que también es por la ruta 40 también, de Héroes del Asfalto, del enfermo del rock del año 2010. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, luego Neuquén. Recorriendo Patagonia me siento bien. 13 grandes lagos y un enorme salar. Es la 40 que me alienta a montar y andar. De Mendoza hasta La Rioja pasando San Juan, navegando el mar de lava que domina el Camorcán. A galope voy con mi corcel de acero. Ya me acerco al tupu un gato besando el cielo. Rodando voy por el camino abierto. solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Y acá estamos de vuelta, Vimos rapidito, entramos, no dejamos tanto la intro para poder ganarle un poco tiempo al tiempo, que andamos unos minutitos atrasados, pero venimos muy muy bien disfrutando de este programa que se llama Andar Bien, un programa de reflexión vial. Por la 40 Sur. Por la 40 Sur o la 40 Norte, ¿no? No he entendido nada, sí. O por ahí andamos. Bueno, sobre todo los chicos de Esquel que se están escuchando por FM Sol van a decir, bueno, pero acá también estamos al sur. ¿Y acá qué estamos? También le decimos 40 Norte a la que está arriba de Esquel y 40 Sur a la 40 que está sur para los que están en Bariloche. Bueno, estamos en el bloque 4, el bloque Melodía Vial. ¿De qué vamos a hablar hoy, Felipe? De la canción Amanece en la Ruta de Fabiana Cantilo. No es de Fabiana, no la canta Fabiana, Fabiana Cantilo. Claro. Bueno, la canta, es no gatos. Es de Fabiana. ¿De quién es? De Los Gatos. Es de Los Gatos, creo. Creo que de Los Gatos. No, sí. Es de Suéter. Suéter, tenés razón, me equivocaba. Ok. De Lito Nevia, ¿no? ¿No? No. Suéter era Miguel Cantilo. Miguel Cantilo. Ok, y el disco se llama Inconsciente Colectivo de 2000. Se hizo la canción en 2005. Y les voy a contar un poquito sobre Fabiana Cantilo, que es una intérprete, cantante, compositora de rock y pop. Y además es actriz argentina, que es considerada la voz femenina más importante del rock argentino. Y en toda su carrera vendió más o menos 6 millones de discos. Es para mí un montón. A mí me alcanza, sí. Y si gana un peso por disco, imagínate que tiene 6 millones de pesos, ¿no? Sí. ¿Qué se puede comprar? ¿Un Renault 4? ¿6 millones? ¿Cuánto se le... 40 alfajores. Sí, el año que viene no. Claro. El mes menos. Que viene no. Y nació el 3 de marzo de 1959 y ahora tiene 64 años y vive en Buenos Aires y nació en Buenos Aires también. Y sus padres son Silvina Luro Pueyrredón y Gabriel Cantilo. Es de gente como una. No la entendí, pero bueno. No quiero preguntar. Sí. No, por Pueyrredón, ¿no? Apellido, ¿no? Ah, ilustre. Patricio, sí, ilustre, claro, Patricio. Bueno, y además, gente no solo bien. Puse esta canción porque habla un poco sobre la ruta, sino porque se está haciendo una serie de Fito Páez y Fabiana Cantilo está muy relacionada con Fito Páez. Sí, pero no solo habla de la ruta, ¿eh? Habla de un accidente de tránsito, sí, que tiene el tipo. Escuchen la letra, si nadie la escucha, claro, ahora, escuchen la. Es una, la persona, puede ser un hombre, una mujer, tiene un accidente. Y no sabe dónde está. Claro, y está en el otro plano, digamos, no nunca describe bien. Es como la del fantasma que sí, también trajiste vos en este bloque, sí, ¿no? Y nada, se despierta después del accidente y trata, no se da muy bien cuenta de si está vivo o si está muerto, hasta que se da cuenta que está muerto y se va a la luz blanca, ¿no? Donde está más cálido todo. Sí. Un poco loco la canción, pero es bueno, interesante. Es justo un accidente, por eso se llama Amanece en la Ruta, arranca, porque se ve que el accidente lo tiene a las 6, 7 de la mañana. Imagina, depende. Capaz el invierno lo tuvo a las 10 de la mañana, ¿no? O capaz estaba en Comodoro, en Río Gallego, y lo tuvo a las 12 del mediodía, que sale el sol, digamos. O capaz pensó que estaba amaneciendo y estaba anocheciendo, en realidad. Podría haber, claro. Le claro, cambiaron el sol de lugar. Bueno, ahí bueno, estamos. Vamos con, ¿cómo se llama el tema? Amanece en la Ruta, de Fabiana Cantilo. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. No era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 51. Velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son: A. En zona urbana, 1. En calles, 40 km por hora. 2. En avenidas, 60 km por hora. 3. En vías con semaforización coordinada y solo para motocicletas y automóviles, la velocidad de coordinación de los semáforos. B. En zona rural, 1. Para motocicletas, automotores y camionetas, 110 km por hora. 2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, 90 km por hora. 3. Para camionetas y automotores con casa rodante acoplada, 80 km por hora. 4. Para transportes de sustancias peligrosas, 80 km por hora. C. En semiautopistas, los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos, salvo en el de 120 km por hora para motocicletas y automóviles. D. En autopistas, los mismos del inciso B, salvo para motocicletas y automóviles que podrán llegar hasta 130 km y los del punto 2 que tendrán el máximo de 100 km por hora. E. Límites máximos especiales. 1. En las encrucijadas urbanas sin semáforo, la velocidad precautoria nunca superior a 30 km por hora. 2. En los pasos a nivel sin barrera ni semáforos, la velocidad precautoria no superior a 20 km por hora y después de asegurarse el conductor que no viene un tren. 3. En proximidad de estas establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas, velocidad precautoria no mayor a 20 km por hora durante su funcionamiento. 4. En rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km salvo señalización en contrario. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y ahí estamos, ¿eh? Un poco larga la ley, pero está bueno leerla todo porque hay varias cosas que a veces se pasa por alto, que es que, por ejemplo, los micros pueden ir a 100 km por hora. Yo no me acordaba de eso. ¿Ustedes se acordaban? No. Yo tenía entendido que era 90. Pero en autopistas pueden ir a 100. En autopistas pueden ir a 100, sí. Yo no me acordaba. No. 90 sí me acordaba, pero no que venía a 100. Lo otro que me parece interesante ahí, bueno, es lo que hablábamos recién, ¿no? En las que yo me lo pregunto muchas veces. Primero es, en lugares de mayor audiencia de personas, o no sé cómo se llame. Concurrencia, máxima 20. ¿Vos cómo sabés si estás jugando River o no? Y si tenés que ir a 20 o a 30 o a 40. Es raro, ¿no? Debería tener un horario, un cartel móvil, algo que te diga, che, máxima 20 ahora. Sí, vos es difícil de... Y por el movimiento peatonal en las veredas, en las aceras. Sí. Creo es difícil. Que el momento es determinarlo después si estaba en infracción o no. La escuela es fácil, porque la escuela es un horario. Cuestiones subjetivas, así como estas, es un problema. Es un problema. Para mí tiene que ser bien claro. El cartel, para mí, máxima 20 en lugares de concurrir. El Super Bowl, que está ahora muy de moda, ¿no? Pero no sé, o en obras, el Campeonato Nacional de Taekwondo. También es concurrido, digamos, ¿no? Si va a haber gente, un cartel móvil, un cartel que sea electrónico, no estás en una cosa de futuro, ¿no? Te dicen, hay pantallas por todos lados, te podría decir, che, ahora máxima 20. ¿No? Sí, eso ahora se puede hacer. Pero de última, si está lloviendo, entre 20 y 30, 20 y listo. O sea, no hay diferencia. Sí, bueno, pero vos podés venir a 30 o a 40 porque estás, o a 60 porque estás en la avenida. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto de alto rendimiento deportivo. El CENAR. Donde está el CENAR, ahí vos podrías tranquilamente, es una avenida Libertador, que vas a 60 o más porque tiene semáforo. Podés ir como a 70, ¿no? 80. El tema es que ahí corre más rápido de lo que vos vas en el auto. Ahí no sé, habría que ver ahí qué pasa, ¿no? Si en el CENAR pasa algo, hay un evento que es concurrido, bueno, un cartel que te diga, che, ahora la máxima es 20 o 30, ¿no? Claro. Y también ahí lo que es interesante es, che, bueno, si llueve, ¿corre la misma máxima? Eso es algo que la ley debería cambiar ahora, ¿no? Porque la ley está pensada para carteles fijos de otra época, donde no había tecnología, ¿no? Donde el cartel era único, pero si uno pone un cartel electrónico, tranquilamente podría decir, che, bueno, la máxima cuando la ruta está perfecta, ponele 150. Ahora, cuando llueve, 120. Y ahí te pone el cartel que diga, que bueno, no están ahora habilitados 120. Los carteles electrónicos. Todavía no están habilitados, ¿no? Digo, pero se podrían habilitar tranquilamente. Pero hay que aclararlo porque muchas veces, yo te lo comenté vos en su momento, hay carteles que dicen máxima tanto, puestos en los semáforos, esos no son válidos. No están válidos, exactamente. No figuran en la ley todavía. No figuran. Es algo que, por eso digo, es algo que debería ponerse en la ley y empezar a actuar sobre eso, ¿no? Y después había otro tema más ahí que se me está pasando, que esto que yo todavía no le encuentro tanto el sentido en las calles, ¿no? Que dice, en las calles la máxima es 40, ¿sí? En zonas urbanas. Sí. Pero en las encrucijadas es 30. Como que lo agregaron más tarde eso, ¿viste? En las encrucijadas es 30. Y fíjate que son dos incisos distintos. Y la calle tiene 100 metros. O sea, vos tenés que venir, cruzar la calle a 30, podés acelerar hasta 40 en el medio de la calle y después desacelerar hasta para llegar a 30, digamos, ¿no? Es raro. Yo no. Cuando te dicen, che, pongamos todas las ciudades máxima 30, para mí entre 40 y 30 no le veo tanta diferencia, porque de todas formas en la encrucijada sigue siendo 30, entonces el atropello a personas es en la encrucijada esa 30. No, yo eso veo más movida política de hacer algo que de que tenga una acción específica, por lo menos en la Argentina. Capaz en otros países no existe que la encrucijada sea 30, ¿no? No sé cómo es en el resto de... Pero ya está, digamos. Solamente el peatón sufre el impacto a 40 cuando cruza fuera de la esquina, fuera de la encrucijada. Debería, sí. Con lo cual, nada, también el peatón está cometiendo un ilícito que es cruzar por mitad de cuadra, ¿no? Vos que solés disfrutar del primer mundo, ¿cómo es ahí en las encrucijadas? La ley de tránsito no deja claro, pero no, la prioridad no la tiene el peatón, sino la tiene el que dice la ley. No es que hay alguien que, porque es más débil... No, pero digo, vienen en una encrucijada dos vehículos, uno por cada lado. ¿Qué velocidad hay en el cruce? Bueno, no lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé. Digamos, porque hemos visto que muchas veces toman... Digamos, no tienen una actitud defensiva en el manejo porque dan por hecho que el otro va a respetar la señal. Y van a la velocidad que pueden ir. En la práctica mantienen la velocidad con la que vienen. Bien. ¿Sí? No disminuye la velocidad. No disminuye la velocidad. Si tenés la prioridad. Sí, siempre cuentan con que el otro va a respetar. Si está a tu derecha, cuentan que se va a frenar. No, y igual va. La derecha no anda en todos lados. En muchos lados no funciona. Y generalmente en todas las encrucijadas te dicen, vos tenés prioridad, vos no tenés prioridad. pero todo el mundo cuenta que el que tiene prioridad pasa, y no, no disminuye velocidad, y el que tiene prioridad, como sabe que el otro no disminuye la velocidad, frena porque si no se la pega, digamos, ¿no? Ahí vamos a escuchar palabras de nuestro locutor internacional. En España sí que rige la derecha como, como prioridad. En todos los lugares latinos la derecha sigue, rige. En Reino Unido quizás no. En Reino Unido seguro que no. En Australia rige prioridad a la derecha. Rige prioridad a la derecha, lo cual es una locura, pero... no es una locura, es lo que vos estabas planteando. Bueno, antes. Es lo que yo digo. O sea, es una locura, pero en la Argentina, cuando conducimos a la izquierda, que era como Inglaterra, porque copiamos a Inglaterra, la prioridad era la derecha. Eso está documentado, yo lo he visto. Bueno, he visto los documentos. Okay. Cambiaron de que conduzcamos por la izquierda, conducir por la derecha, y se mantuvo el que prioridad tiene el de la derecha, lo cual es una locura. Y es una copy-paste sin saber. Hay otra prioridad que prevalece sobre la derecha, y es por la... ¿cómo se llamaría eso? La vía de mayor tránsito. No sería de mayor tránsito, sino de mayor rango. Jerarquía, mayor jerarquía. Avenida. Autopista no tendría, pero autovía prevalecería sobre ruta. Acá sigue esa ruta idea. Ruta sobre camino, y etc. Sí, acá en la Argentina, lo que estuve viendo en distintos lugares es que la idea de jerarquía sigue dando vuelta mucho en jueces de falta y en mucha gente. Pero todavía no están claras las jerarquías, ni cómo entender en qué jerarquía estás. Hasta ahora la única forma de saber la jerarquía de la vía es el cartel nomenclador que te dice calle o avenida. Claro. Ejemplos bien concretos es la avenida Mitre de Bariloche, ¿no? La avenida Mitre de Bariloche es una calle simple. Calle. Es una avenida, no es una calle. ¿Dónde dice avenida? A ver, fíjate el cartel. Porque incluso es de una vía sola. Es una sola vía y mano única, y aparte ahora es semipeatonal desde hace unos pocos años. Pero perdón. Es avenida. ¿Dónde dice avenida? Bueno, vas a ver. Cua. Dicen Mitre los carteles, no dicen avenida. Otro problema que tiene Bariloche es que nunca dicen cuando es avenida que es avenida. Lo cual también es otro problema, porque vos no podés identificar. Pero si vos ves las calles, cuando vos ves en Google, cuando vos la vas buscando, figura como avenida. Uh-huh. Así que ese es un ejemplo. Pero igual hay varios ejemplos de avenidas principales que no son tan grandes como para poder identificar que es una avenida. De todas formas, el problema es al revés. Es cuando la calle es una avenida. Por ejemplo... No sé, habría que buscar. A ver vos, Nacho, que tenés más memoria que yo. ¿Alguna avenida que sea avenida...? Ninguna en Bariloche. Solo el 12 de octubre dice avenida. Solo 12 de octubre es avenida. Y es doble carril. Y tiene un bulevar. Claro. ¿Avenida Ezequiel Bustillo? Ezequiel Bustillo. Bustillo, sí. Bustillo y Pioneros. Fue tan seguro y tal que me lo compré, pero ahora, ahora se me cayó la duda. Tienes razón, pero me estoy refiriendo... ¿Y es Sandy? Sandy no dice avenida. ¿No dice avenida? Dice Sandy nada más. O sea, Gallardo tampoco, 9 de julio tampoco. No, Moreno tampoco. Moreno, ajá. Que podría tener el ancho de una avenida. ¿Avenida es avenida Moreno o es calle Moreno? Moreno dice. Si dice sí, Moreno es calle. El cartel nomenclador, pero después cuando buscas en los mapas. Pero es que yo en la calle. El municipio debería, circula, debería no decretar. En el mapa a ver qué es. Debería tener un plan oficial para decirte si la avenida es avenida o es calle. Imagínate que nosotros que nos dedicamos a esto no sabemos si es avenida o calle. Imagínate, pobre, el conductor común o el turista. Que sea menos, ¿no? Ya te digo, mira, Mitre dice Mitre, no dice avenida Mitre ni nada de Mitre. ¿Color de señalización? Sí, en realidad. Nomenclador es el que debería indicarte si es calle o avenida, que acá no sé por qué, hay que ahorrarse las palabras, no lo dice. O la señalización horizontal. Si te dice máxima 60, vos interpretás que es una avenida también. Pero ahí ya estás interpretando, está mal, no hay que interpretar. Hay que seguir la norma sin pensar, ¿sí? Porque cuando hay interpretación, hay confusión. Cuando hay confusión, hay encuentro de autos. Moreno dice Francisco Pascasio Moreno, pero no dice avenida ni calle, nada. Bueno. Es un poco eso de la confusión de las jerarquías. Todavía no estamos andando en eso. Y avenida 12 de octubre, sí, sea avenida. Trae... Y Juan Manuel de Rosas también, que es ese tramito. Bueno, las avenidas y calles, eso trae confusión. Todavía no está jerarquizado. La única jerarquización que tiene, en el caso de Río Negro, que es la que yo conozco, y después La Pampa también, y General Pico también, pero en el Río Negro es tienen prioridad de la derecha... los que circulan, las vías que tienen doble mano, ¿sí? Tienen prioridad sobre la vía simple, de una única mano. Y en, ¿cómo se llama? En General Pico tienen prioridad los que tienen bulevar, las avenidas que las definen con un bulevar en el medio, si no, no es considerado avenida. Hay un despelote con la jerarquización de las calles. En el norte hay como 15 jerarquizaciones y es calle con cuneta, calle sin cuneta, está más jerarquizada. Después viene la calle de tierra con la calle de asfalto, calle con más vía. Es un despelote que estaría bueno ponerlo en blanco sobre negro algún día. Sí, una revisión general, ¿no? Hoy por hoy lo que se sabe es que lo único que te puede decir la jerarquización o el tipo es solamente, de hecho, ni siquiera la ley de tránsito te define lo que es una avenida, ni te define lo que es una calle. Ni una ruta. Y sí te define lo que es una autopista. Una ruta tampoco. La ruta es la unión entre dos cosas, entre dos puntos, pero debería definirte cómo es la mayoría de las rutas que tenemos nosotros para saber que la máxima es 110 y no 120. Entra dentro de la categoría de caminos rurales. Claro, entra a categoría de caminos rurales. Yo mucho tiempo creía que la máxima era 120 porque para mí era una semiautopista. Pero como no tienen dos carriles, yo consideraba los dos carriles, el de ida y el de vuelta, como más de un carril. Pero bueno, muchos están considerando que solamente el carril es el de ida, con lo cual es un camino rural, las rutas. Claro. Y la máxima es 110, lo cual interesante porque yo venía sin saber a 120, ilegal. Así que nada, por suerte nunca me multaron. Yo creo que hasta los policías piensan que la máxima es 120 porque nadie te multa si vas a más de 120, a menos de 120. Tranqui 120. Tranqui 120. Bueno, vamos a cerrando que nos estamos pasando en el tiempo con el tema que nos toca ahora, que es ni me acuerdo el tema que me toca ahora. La autopista, justamente, venimos hablando de autopista de Viticus, ¿sí? Demasiado tarde, puede ser peor. Para no perder tiempo, me la tomo hoy. Me meteré el alma al diablo y hablaré con Dios. Pero no voy a arreglar con ninguno de los dos. Voy a tomar la autopista hasta llegar al final. Y no me vale entender lo que esté viendo este mal. Estamos, estamos de vuelta ahí cerrando el programa. A 120 llegamos. Nos estamos quedando sin tiempo. Así que bueno, este fue el programa Andar Bien, el programa que salió por la radio FM Los Coihues. Y sale 105.5. Sí, salimos repetido por FM Sol de Esquel, 94.7. También por todas las emisoras. Y hoy tratamos de las rutas argentinas, las velocidades máximas y cómo afecta todo eso a la seguridad vial. Así que no sé si alguno tiene que acotar algo. Esto fue todo, amigos. Esto fue todo por hoy. Eso fue todo, amigos. Todo. Esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial. O por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. FM Los Coihues. El Facebook de la radio es FM Los Coihues 105.5 y el mail radio FM Los Coihues @gmail.com.